Pues tal y como les decíamos, vamos a quedarnos con una de las últimas actuaciones, la última que tenía lugar por parte del grupo de rescate en montaña, en concreto durante este puente festivo, el pasado lunes. Lo cierto es que se van acumulando esta serie de operativos, ya lo comentamos, desde el inicio del año. Estamos hablando ya de una quincena aproximadamente de actuaciones. La última en concreto, el lunes, en la Garganta Verde. Bueno, pues no fue de demasiada envergadura, ahora lo vamos a comentar los detalles, el traslado en concreto de un senderista de Madrid de 58 años. Tenemos para comentar todos los detalles al otro lado del hilo telefónico al jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, Carlos Chacón, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, el pasado lunes ese traslado que veía por aquí los datos. Anteriores actuaciones, ¿no? En la Garganta Verde y en la comparativa, la verdad es que, como decía, ¿no? De menor envergadura que en otras ocasiones que sí que habéis tenido que actuar allí en la Garganta Verde, ¿no? Pues la verdad que el accidente o la lesión de la persona accidental no era grave, pero sí lo suficientemente importante como para no poder andar, entonces, o por lo menos andar con dificultad, ¿no? Según nos comentó después esta persona y la compañera que iba con él, pues había tenido una torcedura, una caída, un resbalón en la zona baja cerca del río, ya cuando intentaban acceder a la zona de la ermita de la Garganta Verde. Desde ese momento ya se vuelven y entonces no, el hombre prácticamente no podía andar, pero fue ayudado por senderistas que iban pasando, prácticamente se iban turnando, lo iban ayudando, ¿no? Llega un momento cuando estaba más o menos a mitad de sendero en el que ya ahí la situación iba empeorando porque se le iba inflamando el tobillo y entonces fue cuando avisan al 112 que nos pasa a nosotros el aviso. Nosotros conseguimos hablar con la persona que lo acompañaba y le pedimos que, bueno, que si la situación, como nos decía, iba empeorando, o sea, que se le iba inflamando el pie, que lo mejor es que se pararan y que, bueno, que esperaran que llegáramos, ¿no? Nosotros activamos, porque claro, la mitad de la garganta, la zona aproximada del segundo mirador, ¿no? Todavía queda bastante, queda un tramo importante de sendero hacia arriba, ¿no? Entonces activamos a bastante personal, ¿no? Porque en esta zona los traslados son duros, ¿no? Activamos a bastante personal, ¿no? Cuando vamos a la altura de Prado Rey nos avisan de que ya no era necesario, de que habían seguido ayudando a esta persona y que estaba prácticamente arriba y que la Guardia Civil, que estaba presente, una patrulla de la Guardia Civil decía que ya no era necesario, ¿no? Entonces, bueno, en este caso desactivamos a dispositivos, a excepción de un vehículo con tres bomberos que había salido de Villamartín y es el que estaba ya a la altura de la población de Sara, ¿no? Nosotros de Prado Rey, que íbamos en dos vehículos, volvimos a uno y otro vehículo, que es el que llevaba la camilla, continuó hasta Sara, en previsión de que no se terminara de resolver la situación a pie, ¿no? Y de que hubiera que echar algún tipo de ayuda o echar una mano, ¿no? En el traslado, ¿no? Nuevamente nos avisan de que la persona, bueno, ya llega un momento en que prácticamente no puede avanzar, ni siquiera ayuda o por en este caso por la Guardia Civil, sino que iba bastante mal con el pie, ¿no? Entonces decidimos finalmente los que estábamos ya en camino acercarnos. Y a unos 600 metros del aparcamiento nos encontramos a este hombre ya en la parte alta, en la parte horizontal del sendero. Pero estaba allí sentado con el pie bastante hinchado, ¿no? Y entonces hicimos el traslado desde esa zona. Íbamos tres bomberos que partieron de Villamartín, los tres compañeros que están destinados en Villamartín, más, no, más tres bomberos de Ubrique, ¿no? En total seis bomberos y fue lo que hicimos el traslado de esos 600 metros, ¿no? Fue el lunes, la llamada, el primer aviso se producía a la 1:10 aproximadamente. Y bueno, la experiencia es un grado, ¿no? Digo, por todo lo que nos has comentado, como os indicaban que en principio no hacía ya falta vuestra actuación, pero de todas maneras sí que enviaste bueno, pues algún efectivo con la camilla por si acaso, y de hecho finalmente pues fue necesaria. Claro, en estos casos, cuando la situación o la fractura o no hay fractura, la lesión no es muy dolorosa, siempre, bueno, por con intención de molestar lo menos posible y demás, pues los accidentados y los acompañantes intentan solucionar ellos mismos, hacer una especie de autorrescate, ¿no? O sea, valerse por sí mismos, intentar, bueno, que no se movilicen muchos medios, ¿no? Esto muchas veces pues sale bien y otras veces no, o sea, hay veces que es contraproducente, ¿no? Una persona que tiene una lesión en un pie, si es fractura es muy probable que no pueda moverse absolutamente nada, ¿no? Y pero cuando es un esguince, pues hay veces que no es recomendable, si es pequeño, que no es de mucha importancia, sí puedes valerte por ti mismo con la ayuda de los acompañantes, ¿no? Pero hay veces que no es recomendable porque son esguinces importantes y lo que va haciendo es empeorándolo, ¿no? Entonces nosotros, que se nos han dado estas circunstancias ya en otras ocasiones, nunca terminamos del todo de retirar todo el dispositivo, sino que parte del dispositivo pues lo seguimos con el trabajo, ¿no? Seguimos con la intervención hasta que la persona no está en la ambulancia, no tenemos la certeza de que la persona está en la ambulancia, no retiramos todos los medios en este caso de la sierra, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que esta situación fue una de esas, ¿no? En la que entendimos que la cosa no estaba tan clara, porque ya que nos había dicho que se le estaba inflamando y demás, entendimos que aunque no fuera una fractura, sí era un esguince lo suficiente importante como para necesitar ayuda, ¿no? Entonces seguimos con, en este caso, no con todo el dispositivo de los 9 bomberos que íbamos, sino que retiramos 3 bomberos y los 3 que estaban ya cerca seguimos hacia Sara, y otros 3 que estaban ya llegando prácticamente fueron los que, bueno, cuando alcanzaron a esta persona dijeron que efectivamente hacía falta la camilla, ¿no? Hicimos un traslado, bueno, que fue corto en comparación con todo el trayecto que este hombre tuvo que andar, pero bueno, al final ya, como digo, la situación no le permitía continuar. El pie lo tenía bastante hinchado y es lo que, bueno, le hicimos saber tanto, en este caso, a la Guardia Civil, que no tenía conocimiento que nosotros íbamos, o hay alguna descoordinación por parte de los 1-2 porque no habían avisado de que nosotros íbamos. Uh-huh. Y también a la propia familia, ¿no? Que en estos casos es preferible pararse en el sitio y no empeorar la lesión, ¿no? Bueno, que los servicios, en este caso nuestro servicio está para eso, y que no hay ninguna molestia, ni muchísimo menos, él está allí, ¿no? Y prestar la ayuda, ¿no? Esta persona que iba, bueno, pues en ese instante, cuando sufre el percance y no puede ya caminar más, por el trayecto de la cueva de la ermita, ¿no? De esa zona, ¿no? Del recorrido. No, bueno, no, esta persona estaba en la parte horizontal del sendero, o sea, en la parte alta. En un principio el accidente estuvo cerca de la ermita, o sea, no exactamente cerca de la ermita, cerca del río. Uh-huh. La ermita está todavía más abajo, ¿no? En el sendero, cerca del río, en la parte baja del sendero, ¿no? Y lo que hizo fue volverse, no llegó a la ermita, ni siquiera cruzó el río, sino lo que hizo fue volverse. Y bueno, ayudado por la compañera y por otros senderistas que iba, que yo había bastante afluencia de senderistas, y otros senderistas le fueron ayudando y lo fueron remontando sendero arriba, ¿no? Pero como ya digo, la situación, hombre, va empeorando. Si hay movilidad, empeora todavía más, ¿no? Entonces fue empeorando y llegó un momento que a mitad de sendero más o menos ya es cuando avisan, ¿no? de que hay una persona accidentada, ¿no? En ese momento debieron de pararse, pero siguió pasando gente y siguieron adelante, a pesar de haberse dicho que se estuvieran quietos, ¿no? E incluso después, cuando llega la Guardia Civil, también siguen adelante, ¿no? Porque claro, la Guardia Civil intentó, tampoco quedaba mucho tramo ya, pero intentó, pues bueno, terminar el servicio sin necesidad de tener que movilizar más medios, ¿no? Entonces la misma Guardia Civil avisa al 112 que no hace falta más nadie, ¿no? Pero a pesar de eso, digo que nosotros continuamos porque ya estábamos cerca de Sara. Un tramo, bueno, al final, sí. ¿Un tramo muy duro? No, el tramo no es duro porque es horizontal. Uh-huh. Es una vereda horizontal, es una vereda bastante señal. Vamos, la vereda de acceso desde el aparcamiento hasta la garganta es una vereda bastante ancha y cómoda de andar, ¿no? Y durante unos 600 metros aproximadamente, o sea que no tuvimos que descender, sino prácticamente todo el camino horizontal. Uh-huh. Está viendo por aquí. No, decía que sí. Veía por aquí además otra serie, ¿no?, de actuaciones que había hecho allí en la Garganta Verde, y es verdad que en aquellas oportunidades, bueno, había hecho desde rescatar a grupos hasta, bueno, pues traslados de 2 o 3 kilómetros, y en muchos casos con elementos de escalada, incluso de cuerdas y demás. En este caso, bueno, pues ya decimos que no fue necesario nada de esto. Claro, no fue necesario porque era en el sendero. Cuando se utilizan cuerdas y se utilizan cualquier material ya más complejo de trabajo en altura es porque hay desniveles y porque no hay sendero, porque estamos en el río y nos encontramos verticales, ¿no? Donde normalmente se pasan con rápeles y todos esos obstáculos hay que ir solventándolo con cuerdas y demás, ¿no? En estos casos, cuando hablamos del sendero, no hace falta nada de eso. Y en este caso menos porque era en la parte alta, o sea que era un traslado relativamente fácil. En otros casos, cuando eres de la parte de abajo del sendero, aunque no hagan falta cuerda, pero sí son bastante duros porque es un desnivel grandísimo el que hay, ¿no? Son aproximadamente unos 200 metros de desnivel en un kilómetro y medio, ¿no? O sea que hay que trabajar duro, aunque no hagan falta mucho material, sino simplemente la camilla, pero hay que trabajar duro, ¿no? Y ahí sí hace falta mucho personal, ¿no? De porteo, para organizar turnos y demás. Pero ya digo, en este caso, los 6 bomberos que fuimos fue más que suficiente, ¿no? Porque ya digo que estaba cerca del aparcamiento, ¿no? Donde estaba la ambulancia. En cualquier caso, el hecho de que finalmente requirieran de la intervención de los bomberos refleja, ¿no? Que no es tan sencillo tampoco, por mucho que sea en horizontal y evidentemente en un carril ancho. Bueno, pues está claro que se necesita de ayuda especializada como el grupo de rescate en montaña y como dice Carlos, al final es mejor, desde luego, llamar en su momento, esperar la ayuda, bueno, pues para que no se complique, porque en este caso además no era un tema de urgencia, se podía esperar y sobre todo para que ese pie, que afortunadamente no tenía fractura, sino que era un esguince, bueno, pues al final no empeore la lesión, ¿no? Claro, es fundamental que la persona que está accidentada no empeore la situación que tiene. Entonces, para eso lo mejor es la inmovilización. No hay otra posibilidad, ¿no? Nosotros siempre lo hacemos mucho hincapié en el tema. Las personas que tienen el problema entienden que por no molestar, pero bueno, para nosotros no es una molestia. Nosotros estamos para esto y entonces lo que hay que intentar es no molestar al accidentado, ¿no? Y si lo movemos, lo estamos molestando. Así siempre la situación va a peor. Hay veces que no, porque no son lesiones importantes, y bueno, y con una pequeña ayuda pues pueden solventarse sin necesidad de avisar, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones que, bueno, torceduras en la sierra son constantes y no tenemos constancia nosotros porque nadie avisa, ¿no? Y se resuelve. Pero a la más mínima duda, ¿no? Y sobre todo cuando se está en una zona, como en este caso que es la Garganta Verde, donde hay un desnivel grandísimo entre la zona donde se produce el resbalón y lo que es el aparcamiento donde están los vehículos, lo mejor es dejar a la persona en el sitio y avisar, ¿no? Y ya nosotros nos encargamos de resolverlo, ¿no? Si no es así, lo que puede ocurrir, lo que ocurrió en esta ocasión, ¿no? En la que, bueno, incluso después de habernos desactivado, de habernos vuelto, ¿no? Nosotros, vamos, por la experiencia ya continuamos, porque ya digo que si nos avisan que hay inflamación y demás, lo normal es que la situación vaya peor y que haya un momento en el que ya no pueda andar absolutamente nada, ¿no? Que fue lo que terminó ocurriendo y fue, bueno, ya cerca del aparcamiento, a 600 metros, ¿no? Pero bueno, si esta persona en su momento se le pone la férula y se transporta en camilla, pues seguramente no hubiera pasado lo que él mismo reconoció, que había pasado un momento malo, ¿no? De dolor y de fatiga, ¿no? O sea que hubiera sido mucho más cómodo, ¿no? Y probablemente hubiera llegado al hospital en mejores condiciones de la que llegó. Y ya decimos, se trataba solo de un esguince de tobillo, que en cualquier otro sitio pues no tiene ningún problema, te meten en un coche y no te acercan al centro de salud, pero estamos hablando de medio de la sierra, en cualquier punto te deja inmóvil y por tanto, bueno, pues está claro que se necesita de ese traslado. Y siempre, bueno, ¿no? Destacar esto para aquellas personas que nos estén escuchando, digo, porque evidentemente ahora más con la meteorología que se supone que llega, hay muchísimas personas por la sierra realizando senderismo y ante estos casos lo mejor es no empeorar las cosas y, bueno, pues llamar a los bomberos, ¿no? Pues la verdad es que sí, que es lo más recomendable. Bueno, pues se trataba de... vamos sumando desde el inicio de año, creo que una quincena, ¿no?, de actuaciones ya. Pues creo que sí, que es la número 15, el último caso este del lunes. Y bueno, pues como hemos venido destacando, la verdad es que un buen número de operativos que, bueno, pues va incrementándose por diversas circunstancias, entre otras las más visibles es el aumento, evidentemente, en la sierra de senderistas, de personas realizando diferentes actividades deportiva y de la naturaleza. Y bueno, cuando llega un puente festivo, la verdad es que estáis ya bastante alerta, ¿no? Por el aumento de posibilidades, ¿no? Pues bueno, nosotros siempre, normalmente siempre estamos en alerta, bueno, en alerta. Nosotros estamos pendientes, disponibles, diríamos, ¿no? O sea que, bueno, aparte de los compañeros que están de guardia, que suelen ser entre 3 y 4 bomberos, siempre hay algunos del grupo de rescate en montaña. Además, el resto del personal, bueno, tenemos los teléfonos siempre activados y en caso de que haya algún problema nos avisan y siempre, bueno, pues prestamos nuestra colaboración, ¿no? Uh-huh. Independientemente de que sea puente o no, los puentes, pues, hombre, si son épocas de vacaciones, épocas, pues mayor presencia, haya más dificultad en localizar personal, ¿no? Pero siempre entre 6 y 8 estamos disponibles, ¿no? Hasta ahora siempre ha ocurrido. Más por la mayor presencia, evidentemente, ¿no? De personas, hay más probabilidades. Entonces, pues depende, pero está claro, ¿no? Que es así. Bueno, pues la actuación que terminaba a las 3 y 5 de la tarde, con la llegada de los vehículos al parque, como decimos, con esa serie de circunstancias que se dieron en este traslado, en este operativo por parte del Grupo de Rescate en Montaña el pasado lunes, con ese traslado de un senderista herido en el sendero de la Garganta Verde. Pues, Carlos, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote toda la información. Vale, pues nada, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.